Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Había un pueblo que quedaba a la orilla de un gran lago. Una noche, dos amigos conversaban y se decían uno al otro que no eran felices allí. Ellos habían escuchado de la otra orilla y de las historias alegres de aquellos que habían logrado alcanzarla, así que tomaron la firme decisión de cruzar el lago, seguros de poder completar su empresa. Esa noche, sin perder un minuto, se montaron en la barca y remaron y remaron y remaron y remaron toda la noche. Al llegar la mañana, cuando el sol comenzaba a levantarse en el horizonte y el día empezaba a clarear, extenuados hasta más no poder por el gran esfuerzo que habían realizado, se dieron cuenta de que la barca seguía en el mismo lugar, pues se le había olvidado soltar la amarra que la mantenía atada al muelle. A muchos nos sucede como a estos dos amigos. Reconocemos que no somos del mundo, que nuestro verdadero hogar y nuestra verdadera patria está en la otra orilla y queremos cruzar el gran lago de la vida. Por eso intentamos ser mejores, perfectos, nos dirá Jesús, sean perfectos. Y lo tratamos, de verdad que tratamos y ponemos todas nuestras ganas y todo nuestro esfuerzo en conseguirlo, pero volvemos a caer una y otra vez. No importa cuántas veces lo intentemos, nunca podremos despegarnos de la orilla por nosotros mismos, porque el pecado, la concupiscencia de la carne, nos dirán los teólogos, nos mantienen amarrados a este mundo. Pero si dejamos que la gracia de Dios nos alcance, si nos abandonamos en sus brazos con confianza y reconocemos la pequeñez de nuestra naturaleza humana, entonces Él nos cubre con su misericordia y nos da las fuerzas para seguir adelante. No hay mejor forma de soltar las amarras que una buena confesión para luego zarpar en la barca de la Eucaristía. Te aseguro que la otra orilla está llena de gracias y bendiciones, pero sobre todo está llena del amor de Dios. ¿Qué te parece? ¿Podemos ir juntos a la otra orilla? Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.